tiene que ver con esta adhesión al paro en el primer día de clases, en el día de ayer, donde se anunciaba el comienzo del ciclo lectivo 2012, ha sido también muy alto. Esto lo confirmaron fuentes de la Unión de Educadores de Madrid, el gremio docente, y también del sector de SUTEBA. El paro docente en general a Madrid tuvo un acatamiento del 95%, mientras tanto, aquí se llevaba a cabo un paro de a nivel provincial de ATE, el cual en general a Madrid estuvo rondando al 67%. En la parte de la educación hubieron establecimientos educativos como la escuela especial, el centro educativo, que como también la escuela número, el jardín 902 de La Martinetas y el 904 de Líbano, y la escuela número 4 de Líbano, que tuvieron el 100% de adhesión, como también la escuela número 7 en el turno tarde, un 100% de adhesión, pero por la mañana tuvo un 95%. Es decir que en total, el 95%, decíamos, con un acatamiento total a este paro que solicita este acomodamiento salarial el sector docente, ¿no?